La parte electoral, fundamentalmente el cimbronazo para los sectores del peronismo. Estamos en comunicación con Juan Pividori. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, Américo. Buenas tardes a vos y a la audiencia. ¿Cómo anda? Bueno, acá estamos un poco tratando de masticar y digerir lo que pasó este fin de semana, en lo que significa, digamos, no sé si sorpresa, porque la situación del peronismo a nivel provincial, digamos, esto es la final de ya algo anunciado, como se dice, ¿no? El final de algo anunciado, porque lo que significó el manejo del partido a través del gobierno provincial, concretamente el gobierno, la situación que se daba, lo que significaba rechazar una política a favor de los sectores más los trabajadores, siempre con las paritarias, descontando días a los trabajadores, atacando fundamentalmente los derechos que tiene cada trabajador, fundamentalmente el sector público. Y esto se mostró, se vio, digamos, la revancha estuvo, yo lo veo así. Concretamente, hay sectores de los que votaron en su momento al gobierno de Perotti hace 4 años atrás, 4 años y pico atrás, esta vez no lo votaron. Bueno, mirá, yo empezaría primero por hablar de los ganadores. Sí. Me parece que es lo mejor. Antes, bueno, de los ganadores, digamos, el que ganó fue Puyaro. Sí. Y acá yo creo que hay que tener en cuenta una cosa que realmente yo no sé qué le pasa o nos pasa a los santafesinos, cuáles son nuestros criterios. Porque resulta de que vamos por la coalición ganadora, digamos, vamos por la segunda, que es Lozada. Sí. Lozada no vivía en Santa Fe, se pasó hablando mal de Puyaro y ahora quiero hacer una consideración sobre eso, y ocupó el avión de Vicentín, que fue la gran estafa del gobierno de Macri de 300 millones de dólares al Banco Nación. Sin embargo, la gente la votó. Entonces uno dice, a ver, ¿qué queremos los santafesinos? Porque venimos hablando de que la corrupción, que esto con lo otro, y después terminan votando a un candidato que es bancado por una empresa que no solo, digamos, se robó esa plata, sino que se presentó a quiebra, evadió impuestos, contrabandió soja, etcétera. Así que esa sería una consideración para que pensemos todos a ver qué es lo que estamos haciendo. La segunda es Puyaro. Puyaro se presenta ante la sociedad como el Yacaroe, digamos, los viejos sabemos, Yacaroe era sí, como ese personaje historieta. Claro, que mataba a todos los tipos en el lejano oeste. Pero un personaje, disculpado Juan, personaje de Robin Hood. Exactamente. Bueno, ahora, Yacaroe, digamos, resulta de que el Yacaroe acá, santafesino, fue ministro de Seguridad. Y yo voy a hacer 2 o 3 recuerditos rápidos, así nada más. Nosotros en el 2011, 2012, diciembre del 2012, lo matan en Rosario a Luis Medina. Luis Medina le decían el Tony Montana, porque bueno, él se quería parecer al Capone, bla, bla, bla. Y es un caso emblemático porque él era el jefe de uno de los carteles de la droga. ¿En qué tiene que ver todo esto Puyaro? Bueno, resulta que al tipo este le secuestran, vienen desde, recordemos, 2013 la provincia la gobernaba el socialismo. Le sacan la computadora antes que llegue, la fecha no estaba, bla, bla, bla, todo eso es entuerto del Ministerio de Seguridad, le sacan la laptop y le borran toda la información que tenía la computadora de este tal Luis Medina. A su vez, después a todos los testigos, policías, esto, lo otro, todos fueron de una u otra manera, fueron asesinados. En instancia de robo, que esto, pero vienen, busquen si quieren, digamos, los que no me creen, el diario La Nación, de fecha 17 de diciembre del 2021, y van a encontrar toda esta información. Diario La Nación. ¿Qué sucede, digamos? Después de todos estos dimes, diretes, idas y vueltas que van sucediendo, quedan algunos implicados. En el 2017, en la gestión de Saín, el ministro de Seguridad de Perotti, se presenta una denuncia que ahí se descubre que todos estos policías que fueron encubriendo todo este crimen que venía en el 2011 y que después fue cubriendo al narcotráfico, todos esos policías que después son denunciados por, ¿se acuerdan? Los narcopolicías de Santa Fe. Bueno, sí. A esos policías el abogado se los puso el Ministerio de Seguridad a cargo de Puyaro con fondos reservados del Ministerio de Seguridad. ¿Está? Sí. Bueno, ¿me entiende la trama esta? Sí, sí, lo entiendo, lo recuerdo, aparte de escuchar lo de Saíd, lo de Puyaro, eso me acuerdo perfectamente. Bueno, sigamos, yo tengo una contestación a eso después, vamos, a ver. ¿Cuál es? No, no, dígame, desarrolle todo lo que, digamos, recordemos la historia y después, digamos, entonces, la contrapartida. Este tipo acá, digamos, se presenta ante la sociedad como que es el salvador y el que va a solucionar el problema de seguridad, cuando él fue ministro de seguridad, primera cuestión, y no la solucionó, sino que además tiene denuncias por encubrir a los policías que eran narcopolicías. ¿Por qué? Porque le pagó los abogados con los fondos del ministerio. Así que yo, digamos, esta actitud de los santafesinos para mí me resulta increíble. Juan, te corto ahí. Lo que vos planteás en mayor medida lo dijo la candidata opositora a él, la interna, Carolina Osada. Lo trató de narcotraficante directamente. Y él, en contraposición, decía, yo metí preso a los monos. Esa era un poco la tendencia de cada lado, ¿cierto? Pero el común de la gente, si da el momento del voto, ¿qué tenemos del otro lado también? ¿Qué tenemos del otro lado? Ahora vamos a hablar del otro lado, pero para terminar, porque yo iba ahí. Lozada dijo durante toda su campaña que ella no iba a trabajar con un tipo que era narcotraficante. Así fueron las palabras. Sí. Más resulta que el domingo Lozada sale hablando y dice de que no, que ahora se ponía a trabajar. Y hoy salió un reportaje en el diario que dice lo mismo. Entonces yo digo, a ver, muchachos, esto ya es el colmo, nos mienten en la cara, y ni siquiera, porque yo ahora le estoy revisando archivos del 2011, 2019, hasta antes de ayer decía que no lo iba a apoyar, y hoy ya sale, ya el otro día salió diciendo, el mismo día, que lo iba a apoyar, y decir que Lozada además es mentirosa y es inentendible. Que si yo a usted, médico, le digo que usted, yo no me voy a contar con usted porque usted es un delincuente, que al otro día, en función de la política, me termine contando. ¿Me entiende esta idea? Sí, estamos de acuerdo hasta ahí. Todo lo que dijo Lozada, bueno, todo lo que dijo Puyaro. ¿Qué pasa enfrente? Yo tengo dos digamos, líneas de explicación a lo que pasó. Y que me parece que no se puede separar una de la otra. La primera es la situación nacional. ¿Por qué digo yo? Porque es evidente, digamos, que a nivel nacional tenemos un gobierno que no cumplió con el contrato electoral. El de Alberto Fernández, concretamente. Sí. No cumplió con el contrato electoral, no cumplió con lo que la gente le pedía y para lo cual lo ha votado, o sea, con una pérdida constante del poder adquisitivo, con un incremento inflacionario todos los meses, con un acuerdo con el Fondo Internacional Monetario que resulta ruinoso, y que el aviso de eso lo tuvimos en el 2021, sí. Donde en el 2021 el peronismo pierde, pero en realidad pierde porque pierde votos del peronismo, perdió más de 4 millones de votos, es decir, que hay gente que no es que lo votaron después a Macri, al PRO, no, es gente que votó al peronismo y que en el 2021 ya cansada no lo fue a votar al peronismo, no lo votó a nadie, pero no lo fue a votar al peronismo, y eso determina las pérdidas en el 2021. Si usted a todo esto le suma un movimiento obrero que dejó ser la columna vertebral del peronismo para transformarse en empresario de sus propios negocios, desmovilizando a la gente, y que de ese movimiento obrero mucho también se hereda en el movimiento obrero santafesino, porque usted me hablaba a mí y me decía la ninguneada que le hizo a los gremios en Santa Fe Perotti, que eso es verdad, sí. Pero muchas de estas ninguneadas también se la hicieron en connivencia con las mismas dirigencias gremiales. Entonces, digamos, cuando todo el mundo pedía aumento fijo desde todos los sectores más empobrecidos, ¿qué te decían los gremios? No, aumento fijo no. No sé por qué, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, Esto es un factor que a mí me parece que es importante. Toda esta situación lleva al segundo nivel de análisis, que es el nivel de ausentismo, que es la otra punta que a mí me parece que nosotros tenemos que analizar. Porque todo este hastío, este cansancio con la política, lleva que así como pasó a nivel nacional, pase aquí en Santa Fe. Y este nivel de ausentismo en Santa Fe está, además, exacerbado por varias cuestiones. Bueno, una es la cuestión nacional que yo le decía. Otro, porque tenemos un gobierno provincial que jamás hizo política. Un gobierno que se dedicó a administrar, si usted quiere, no sé para qué, y mientras que hacía caja, ninguneaba a los empleados públicos, lo que estábamos hablando recién. Entonces, sí. Digo, a ver, este gobierno dice, hoy yo lo escuchaba a Perotti y decía, ¿por qué no? Porque la cantidad de obras que hicimos, nosotros no salimos, no somos, quizás no somos mediáticos, pero hicimos un montón de obras. A ver, nadie niega la importancia de las obras públicas en varios aspectos. Mejora la calidad de vida y genera trabajo. Ahora, cuando ellos hablan de hacer obras públicas, hicieron muchas rutas, muchos caminos rurales, hasta acá está todo bien. Ahora, ¿cuántas casas y viviendas hicieron para la gente que no tiene vivienda? Que también es obra pública. Entonces, eso no lo van a hacer porque ideológicamente no pertenece al pensamiento... Bueno, vos sabés que en Galvez es una excepción, porque acá, viste, nosotros conseguimos 26 casas, que la terminó este gobierno, hay 54 casas de la UOM en este momento que también están en marcha a través de la provincia, concretamente, en forma conjunta con la Nación. Será un caso excepcional, ¿no es cierto? Exacto, sí, pero fíjense usted sabe que en las grandes ciudades como Santa Fe, Rosario, el problema de la vivienda es un problema muy grande, demasiado grande. Hoy un alquiler acá en Santa Fe no te baja de 70, 80 mil pesos. Para un tipo que, por los sueldos que tenemos, un sueldo te está llevando un alquiler. Y ellos nunca hicieron vivienda, en serio, gran cantidad, es decir, hacer 50 mil viviendas en la provincia. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque ideológicamente no corresponde. Ellos hacen ruta para... Cuando usted hace una ruta o un camino rural, en realidad está beneficiando a un sector de la sociedad, ¿no es cierto? Y cuando hace una casa, también beneficiando a otro sector de la sociedad. Este gobierno no es... acá yo no tengo el peronómetro, pero evidentemente este no es un gobierno peronista, o si usted quiere, es un peronismo de piel blanca, ¿no? Esto para mí es la primera. Pero esto, escucha, Juan, tengo un planteo acá. Todos sabemos lo que es Perotti. Perotti es Schiaretti, es Pichetto, es la derecha del peronismo, pero ultranza. Y directamente tampoco en lo que significa las conducciones políticas del peronismo a nivel provincial. Digamos, los que aparecieron en las listas, cuatro listas, tampoco representan a nadie. Desgraciadamente acá de Santa Fe, de la época que vivía Perón, nunca la pudo unificar el criterio en lo que significaba trabajar de forma conjunta. Siempre el partido intervenido en la época del peronismo, siempre el partido intervenido. Y ahora tenemos un presidente de un partido que es un pobre tipo, que es Olivera, que tiene un cargo de diputado, y directamente un trabajo en lo que hace a una elección no la hizo. No convocó a nadie. Hoy los convocó después de la derrota. A ver, ese es otro factor que hay que analizar. Así como yo le estoy diciendo, ¿por qué se produce? Acá vota 40% de la gente, no vota. ¿Por qué no vota el 40%? Hay varios factores. Otro de los factores es eso, es que acá, digamos, Perotti quiso alambrar Santa Fe como hizo Schiaretti en Córdoba. Y así le va a Schiaretti y así le fue a Perotti. Y además, este gobierno, que yo le decía es un peronismo de piel blanca, siempre habló con los poderosos, Américo. Sí. Nunca habló con los pobres. Entonces, nunca planteó este peronismo acá como épica peronista, digamos, por ejemplo, ¿qué posición asumió ante la hidrovía o los puertos de Rosario? Nunca supimos claramente una posición, porque nosotros sabemos, si usted agarra lo de la hidrovía, va a ver que hubo dos gobernadores, Capitanía en el Chaco y Kicillof en Buenos Aires, que siempre se opusieron y fueron los que lo apretaron al gobierno nacional para que la hidrovía no se privatice, para que la manejen las provincias. ¿Cuál fue la posición de Perotti? La que mantuvo siempre, la de silencio, se hace el perro que tumbó la olla, mira para otro lado. Usted sabe lo que le estoy diciendo. Sí, el caso de Vicentín, el caso más claro de Vicentín. Cuando estaba la decisión del gobierno nacional, había tomado, medianamente había tomado una posición Alberto Fernández, pero este dijo, no, pará, lo voy a manejar yo desde acá. ¿Qué iba a manejar? Bueno, Vicentín es el otro caso. La otra cosa, porque usted me dice, sí, Juan, yo le estaba hablando, por ejemplo, no hizo vivienda. Vos me podés decir, sí, Juan, pero para eso necesitas plata, de acuerdo. La provincia de Santa Fe no solo es que una de las que mayores recursos genera, sino que la provincia de Santa Fe recibió plata por coparticipación. Y acá quiero hacer otro hincapié. Nunca este gobierno se planteó cobrarle una renta extraordinaria a las grandes exportadoras que hicieron fortuna con los puertos y desde los puertos. Entonces, eso también es otro factor que a la gente la termina de asquear, porque ¿qué es lo que empieza a ver la gente? La gente ve grandes torres en Santa Fe, construcciones, ¿no? Sí. En Rosario, shopping y todo, y paralelamente hace 10 cuadras y ve los bolsones de pobreza en estas ciudades. Y esto va generando malestar en la población. A eso yo le sumo otra cosa más. Permanentemente este gobierno no solo que ninguneó a los empleados, también ninguneó a los compañeros. Yo no sé si usted sabía, pero acá contrataban gente para que vaya a hacer trabajo porque los funcionarios se apoltronaban en sus oficinas y contrataba pibe bajo la modalidad del monotributo, o sea que totalmente en negro, todo, por 35, 40 mil pesos. Y gente que era la que ponía el pecho, Américo, iba y llevaba, por ejemplo, en educación los programas de Nación, en salud. Este gobierno dejó a 1.500 empleados que durante la pandemia se hicieron cargo de la pandemia y los dejó afuera. Y los dejó sin laburo, después lo volvió a tomar, pero ya todas esas cosas, a la larga, a la corta, van generando el cansancio en la población. Entonces, cuando usted dice no votó el 40% de la gente, sí, no votó. No votó porque a nivel nacional hay pobreza, no votó porque tenemos un gobierno que es de piel blanca y de chaquito y corbata, es un gobierno que no se mete en el barro, es un gobierno que no le interesa a la gente o los pobres, vamos a ser sinceros, es un gobierno de Santa Fe, digamos. Si a todo esto usted le suma lo que me decían los militantes, a ver, en Santa Fe el candidato intendente de Perotti, Ignacio Martínez Kerr, fue candidato del PRO hace unos años atrás. ¿Y sabe cuántos votos sacó? 10.000 votos sacó en Santa Fe, Américo. 10.000 votos sacó ese tipo. Ya fue candidato, ya perdió y sacó 10.000 votos. Entonces, después, bueno, Perotti era el gobernador, tenía que conducir el proceso político. ¿Qué hizo? Él armó una lista con todos sus ministros. Y después ni le interesó la nacional, no puso candidato, no puso nada a nivel nacional. Él armó la provincial. Lo que a mí me hace suponer de que al tipo le interesa. Ah, y además hay otra cosa más que también me hace mucho ruido. Cuando él cierra la campaña el jueves de la semana pasada, la cierra acá en Santa Fe, no sé si usted sabía, Lewandowski, que era el candidato a gobernador, no estuvo presente. ¿Sabía usted eso? No. Ah, bueno, él hace el cierre de campaña del peronismo en Santa Fe sin el candidato a gobernador. Entonces, ¿qué? A ver, la gente no es estúpida, no hace lecturas políticas, no les interesa, pero ve eso y se da cuenta y dice nada, esto. Y entre ellos se dan artículos. Porque claro, en realidad lo que a Perotti lo único que le interesa es entrar él como diputado y meter un par de sus amigos y blindar al peronismo y él ser el referente peronista en Santa Fe, digamos, entre comillas, y, digamos, hace hasta en eso hace mal la lectura, porque, digamos, la gente del PRO, del socialismo, etcétera, en el 2019 se dio cuenta que juntándose ellos sacaban el 60% de los votos, porque Perotti sacó el 33%. Entonces, ahí se dieron cuenta y empezaron a trabajar para hacer la unión. Acá, Perotti, que se logra la unión para que él sea el candidato a gobernador, en vez de trabajar estos 4 años, ¿no?, antes de la campaña, hizo lo contrario. Entonces, sí, ese es, digamos, un problema. Yo creo que hasta se podría llegar a revertir, pero ¿sabe qué? ¿Cómo se va a revertir esto? Se va a revertir solamente si estos tipos bajan la cabeza, comienzan a llamar primero de todo a todos los peronistas desencantados, y después si empiezan a hacer, aunque sean estos últimos meses, un gobierno con algo de peronismo. Algo de peronismo. Por ejemplo, decir, bueno, vamos a reconocerle la diferencia inflacionaria a los empleados públicos y le vamos a pagar el sueldo a los empleados públicos un poco mejor de sueldo, vamos a mejorar tal cosa. Pero esto, ¿usted cree que hay voluntad política en este peronismo que en vez de ser peronista es un partido liberal donde los cargos se acomodan? Yo creo que es imposible. Es así, Juan. Seguiremos, vamos a seguir hablando. Desgraciadamente, digamos, los hechos son, y la realidad es bastante cruda para el peronismo. Veremos si eso revertir. Yo no creo que sea tan fácil. Y bueno, en las condiciones que está Santa Fe, en lo que significa lo político y fundamentalmente a la organicidad y lo que hace a la conducción, es muy difícil. Es que, ¿sabe qué, Américo? El peronismo no existe en Santa Fe desde la década de 90. Y si nosotros no nos convencemos de eso... A partir de Reutemann. ¿A partir de Reutemann? A partir de Reutemann desapareció el peronismo en Santa Fe. Y si nosotros de eso no nos convencemos, vamos a seguir creyendo en que va a llover cuando hay un sol radiante, ¿no? Así que de balde, estas son cuestiones elementales que hay que tener en cuenta. Agradecido, Juan, nos reencontramos la semana que viene. Dale, Américo, un abrazo. Ahí estuvo Juan Pidori con su opinión con respecto a las elecciones efectuadas este fin de semana.